Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y esto es un nuevo vídeo de motos, además en el estado máximo, puesto que vamos a hablar del Gran Premio de España en el circuito de Jerez, en el que ya tenemos toda la afición llenándolo, inundándolo todo, y a los que les mando un fuerte abrazo, modestamente, desde este modesto canal, y que tengan una vuelta plácida, tranquila y ausente de problemas. Vamos allá. Porque es una delicia ver a la afición de nuevo llenándolo todo. Es contagiando alegría, contagiando entusiasmo. Es muy importante que todo vuelva a la normalidad, como es evidente dentro de los males que aún están próximos, pero bueno, que no es el caso ni el lugar para comentarlos. Pero bien, vamos a ceñirnos al Gran Premio de España. En los entrenamientos, ante todo, he de decir que no ha sido un gran premio en cuanto a la categoría de MotoGP se refiere, excesivamente disputado. No podemos hablar de que haya sido una carrera vibrante, ni mucho menos, pero sí una carrera en la que se han visto estrategias. Se han visto muchas estrategias, ¿no? O al menos se han visto las suficientes estrategias para quienes optan al título. Bien, en este caso vamos a decir que la carrera ha terminado exactamente como prometían los entrenamientos. Y es con Pecco Bagnaia que sacó una vuelta de locos. Era muy superior al resto, Pecco Bagnaia. Tenía una capacidad de hacer un tiempo o una vuelta imposible para el resto, pero además del orden de muchas décimas, ¿eh? Simplemente ha mantenido a raya a Fabio Quartararo, que ha terminado en segunda posición. Lo ha mantenido a raya y lo ha dejado donde él quería. Sí que es cierto que a final de carrera Fabio ha apretado, como es lógico, tiene que hacerlo. Pero bueno, Pecco Bagnaia ha hecho gala de galones con esta Ducati y ha conseguido mantener una distancia. Cuando ha sido necesario, la ha incrementado un poquito, pero evidentemente a final de carrera no parece que los neumáticos estuvieran para muchas alegrías para todos, excepto uno, que ahora os comentaré. Y bueno, podría hacerlo ya directamente, pero bueno, vamos a hablar de Fabio, que ha hecho una gran carrera rodando en solitario, dejando una distancia con Bagnaia. Esta Yamaha sufre mucho de los rebufos de la Ducati, del aumento de temperatura del neumático delantero. Tiene problemas importantes en ese aspecto, pero bueno, es algo que Fabio ya conoce y es una baza con la que tiene que luchar y defenderse. Lo bueno es conocerlo, conocer el problema. Y lo bueno y positivo es saber cómo afrontarlo. Y Fabio creo que sabe cómo hacerlo. Esta Yamaha, cuando Fabio rueda solo, probablemente sea una de las motos más eficaces. Pero sí que es cierto que tiene que hacerlo solo. Porque cuando tiene algún piloto delante o cuando hay alternativas en cuanto a adelantamientos o tiene que hacerlos o se los hacen, automáticamente sufre muchísimo. Muchísimo porque tiene una carencia importante de motor, de consistencia de motor, de ser un motor regular en las aceleraciones y que obtenga una velocidad máxima alta, que tenga una subida de vueltas más rápida, que sea capaz de traccionar para alcanzar una velocidad máxima mayor, tiene algún problema. El circuito de Jerez no es el caso, es un circuito que tiene rectas cortas y que más bien, y además es un circuito en el que es difícil adelantar. No hay tantos puntos para adelantar en Jerez. Así que, bueno, pues ha hecho lo que ha podido, lo ha hecho bien. Y se coloca líder del campeonato. Luego comentaremos la clasificación, pero a mí me parece muy importante, puesto que Pecco Bagnaia estaba décimo, creo recordar, y ahora se ha encaramado a la quinta, sexta posición, luego lo veremos, con solo una carrera. Hay que comentar como un hecho incuestionable, y es que los líderes están sumando muy pocos puntos por carrera. ¿Vale? Si dividimos todos los puntos que hemos disputado hasta ahora por las carreras que se han disputado, veremos que está del orden de 13-14 puntos por carrera. Y eso es muy poco. Y eso es algo muy parecido a lo que ocurrió con el año que ganó el título Joan Mir, ¿eh? Que creo que estaba en unos 13 puntos por carrera. Así que vamos a ver, pero me da la sensación que si hay alguna diferencia, va a ser ya muy difícil de superar. De no ser que tengas un final de temporada demoledor como el que tuvo Bañaya el año pasado. Está a 30 puntos, del orden de los 30 puntos con Fabio, así que es mucha, mucha distancia. De no ser que Fabio tenga un percance, Dios quiera que no suceda, pero va a ser difícil, le va a costar mucho porque Fabio no va a soltar la mordida. No va a soltarla porque no tiene otra opción más que sumar muchos puntos siempre. Porque si tiene que jugárselo todo a una carta, va a tener problemas. Así que, bueno, dejando de lado a los dos de adelante, entramos en la tercera posición del podium. Magistral, verdaderamente magistral. Y que creo que ha sido el hecho bonito de la carrera. Como es. Aleix Espargaró con la Aprilia. Evidentemente esa moto ya va bien en todos los sitios, eso tenemos que reconocerlo. Es una moto que se puede poner a punto, que es reactiva, que tiene un problema que especialmente está afectando más a Maverick, que no debe desesperar, puesto que en su primer año no debe desesperar, pero que aquí en Jerez ha sido bastante importante, como es que la moto, hasta que viene el segundo bajón de los neumáticos, recordad que esto en Michelin, a las 3-4 vueltas tienen una bajada de grip que se mantiene, y luego tienen una bajada que va muy bruscamente hacia una pérdida de adherencia clara. Pues bueno, a partir de esa primera pérdida de adherencia, de esa pérdida de grip, es cuando la Aprilia mejor funciona porque puede girar mejor. Eso quiere decir que es una moto con un tren trasero muy sólido y que ha dado una importancia predominante a la tracción. Ha cargado mucho peso detrás. Es una moto que tiene una predilección por la tracción. Pero claro, eso impide que la moto gire. Eso impide que la moto gire. Al contrario, sería un caso muy diferente, el contrario a la Yamaha, que es una moto que tiene una tracción justa, lo cual le permite girar en corto con mucha mayor facilidad. Y es el problema que está quejando a las Honda, como la de Mark principalmente. Bueno, principalmente no sé por qué, pero bueno, bien, como Paul y Mark y Alex Márquez, que la moto tiene tanto agarre que no permite girar en corto, no permite hacer las curvas cuadradas. Y eso, por ejemplo, para un tipo como Maverick es un problema, y para un tipo como Aleix no lo es tanto. Al final ha sido él quien ha llevado el desarrollo de la moto y, oye, pues está hecha a su gusto prácticamente. Bien, en todo caso, Aleix rodó por detrás de Mark y de Miller. Parece que vio claro que no podía acceder a los dos de delante, a Bañaya y a Quartararo, y decidió quedarse pues ahí, sabiendo que era más rápido que los dos de delante, guardando neumáticos y faltando unas vueltas, pues simplemente adelantó a ambos con claridad, con contundencia, con suficiencia y se apartó de ellos. Era su posición. Era la posición a la que podía acceder. Eso demuestra una inteligencia y un saber leer la carrera muy buenos. Y esto va camino de que Aleix haga historia. Además, en una circunstancia en la que Aprilia parece que no tiene tan claro su renovación, o al menos la renovación en las condiciones que quiere Aleix. Y no deja de ser curioso, no deja de ser curioso estas maneras de proceder, ¿no? Creo que Aprilia debería de estar agradecida, siempre y cuando no fuera algo que pusiera en peligro la fábrica, y debería de acceder a las pretensiones de Aleix, que además es un piloto que no va a tener una carrera deportiva ya mucho más larga. Con lo cual, bueno, no sé, veremos. Yo creo que al final serán estos típicos tiras y afloja en lo que Se llega a un acuerdo detrás de un café con leche bien calentito y en una conversación agradable de sábado por la tarde. Bueno, qué evocador, ¿eh? Madre mía. Bien, lo dicho, Aleix ha hecho una carrera extraordinaria, tercer cajón del podio. Muy bien, Marc y Miller ocupó ese tercer cajón del podio durante prácticamente toda la carrera, secundado por Marc Márquez, que se vio imposibilitado para adelantarle. No pudo con él. No pudo con él. En todo caso, bueno, a final de carrera las cosas cambiaron. Y hay que destacar también la carrera de Miller. Miller es un piloto que prácticamente siempre está ahí, que ofrece buenas carreras, que suma muchos puntos para la marca y yo no entiendo que esté tan cuestionado, sinceramente, ¿eh? No lo entiendo, no lo entiendo. Además de que es un tipo que habla claro, que es que a mí me gusta Miller, me gusta Miller. En fin, no sé, es algo que también es difícilmente entendible, si no es por cuestiones de patrocinios y todo esto que a veces haga difícil que un piloto continúe en una escudería. No sé si lo he dicho, pero Mark también pasó a Miller, pese a que lo intentó durante algunas fases de la carrera, pero siguiendo una táctica muy similar, guardó neumáticos, pasó a Miller, que es el que hizo todo el desgaste durante toda la carrera al estar delante de ellos y abrir pista. Y bueno, pues nada, pues Mark hizo una carrera en la que nada prometía ser tan feliz. Esta moto no sabría decir si tiene problemas o tiene unas peculiaridades que no son del gusto de los pilotos, sobre todo de Mark. Se queja de que, bueno, no lo han dicho, pero sí que he leído unas declaraciones en la prensa anglosajona en la que comentaba Mark que a él las Ducati cree que no le irían bien. Con esta onda ducatizada, Mark tiene problemas. Tiene problemas porque tiene demasiado grip, como he comentado antes, agarra demasiado. La rueda trasera está demasiado atornillada al suelo, es muy mórbida en su parte trasera esa moto. Mark necesita una moto con más viveza para poder colocarla de un golpe de cadera. Y esta moto, que es mucho más larga, por ejemplo, es muy Ducati, ya os lo digo, ¿eh? Es mucho más larga, pues es difícil moverla con la cadera. Así que, bueno, veremos cómo, porque parece ser que hay una petición muy, muy, muy en serio de volver a la moto del año pasado. O sea, fijaos hasta qué punto, ¿eh? Parece que Mark lo califica como un error de concepto, prácticamente. Pero yo creo que, bueno, Honda ha querido adaptarse a los nuevos tiempos, ha querido hacer una moto no tan dependiente, pero al final parece ser que va a ser una moto que no sea tan dependiente de Mark ni de nadie, porque hasta Nakagami está teniendo también problemas, en fin, que no sé si serían los mismos problemas que si se pusieran a coger una Ducati, pero el caso es que están teniendo problemas de adaptación, o bien la moto a los pilotos, o bien los pilotos a la moto, o bien todos con todos. Hacen falta más carreras. Desde luego, con las pretemporadas tan cortas, con el estado de forma de Marc antes de empezar el campeonato, con su lesión de diplopía y tal, pues no ha habido tiempo. No ha habido tiempo a tomar decisiones drásticas y durante la temporada es complicado. Pero no veo a Marc consistente. Probablemente sus lesiones, probablemente la moto, probablemente todo sumado, pues solo con el increíble y monstruoso talento de Mark sea capaz de hacer las posiciones que hace en carrera. Veremos si ese esfuerzo no pasa factura y al final, tanto psicológica como físicamente, Mark tiene dificultades para aguantar ese nivel. Pero bien, lo dicho, lo veremos durante toda la carrera. Simplemente quiero comentaros el resto de posiciones. Bueno, Mir ha hecho una buena carrera, sexta posición. Rins ha hecho una carrera espantosa, algún problema ha debido de tener, que ahora mismo no sé cuál es. Y bueno, Maverick no ha estado durante el Gran Premio, pero aún así, pues bueno, ha sumado una decimocuarta posición que le permite sumar puntos. Bueno, la clasificación de la carrera ha sido Bañaya, Primero, segundo Quartararo, tercero Aleix Espargaró, cuarto Marc Márquez, quinto Miller, sexto Mir, séptimo Nakagami, octavo Bastianini, noveno Bezzecchi, Binder, Espargaró, Paul Espargaró, Oliveira, Alex Márquez, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo que no ha sido una carrera con alternativas precisamente. Todos han salido con exactamente la misma configuración de neumáticos, duro delantero, medio trasero. Absolutamente todos, no ha habido ninguna variación y es que parece ser que el resto de neumáticos sencillamente no funcionaba. Así que ha sido la única opción posible. Bueno, y ahora os paso a detallar cómo está la clasificación de pilotos. En primer lugar está Fabio Quartararo con 89 puntos. Segundo está Aleix Espargaró con 82 puntos, pegadito. Y esto ya no puede ser casualidad. Tercero, Enea Bastianini, que sigue estando ahí con 69 puntos. No está muy lejos, pero los que ya sí empiezan a estar muy lejos ya serían, por ejemplo, Alex Rins con 20 puntos de diferencia, con 69. Pero sobre todo, Pecco Bagnaia sí pretende acceder al título, puesto que tiene 56 puntos. Ya son muchos, ya son muchos. Que son lo mismo que tiene Joan Mir, muy cerquita con 51 Johan Zarco. Cerca también Brad Binder con 48 y Marc Márquez con 44 puntos. Desde luego tiene muy muy difícil obtener el título en esta ocasión. Y me pregunto, y ya eso como ahora que no nos oye nadie, si esas declaraciones de principio de temporada en las que parecía que Marc comentaba que le costaba encontrar la motivación, que le costaba hacerse a la idea de estar ahí. A ver si también va a haber un problema de cansancio psicológico. A ver si puede ser eso. La presión a la que ha estado sometido Marc y a la que está sometido Marc es apabullante. Es un gran campeón. Tiene que igualar títulos y tiene que superar en títulos a gente como Valentino. Y quiero decir, a lo mejor es una autopresión que quizá no sea la más correcta. Marc es joven, puede ganar títulos. No son casos como los últimos años de Valentino, en los que claramente se veía que hay edades simplemente a las que el físico poco a poco va dejando de acompañar. Marc es joven. Sus lesiones, vamos a ver si está completamente recuperado de ellas y se lo permite. Pero en todo caso, vamos a ver si todo el conjunto, moto, piloto, físico, psicología, funciona, equipo, el asesoramiento del equipo funciona y puede dejar a Marc en unas posiciones más dignas para él. Creo que sería positivo, aunque no obtuviera el título, pero sí que sería positivo para él. Así que nada, aquí lo dejo. Ha sido un bonito gran premio. Tened mucho cuidadito, por favor, a volver a casa, que sois muchos los amigos que habéis ido hacia Jerez y mucha envidia que os tengo, muchísima. Y ahora queda el 33% de la diversión, 33,3% de la diversión. Yo siempre he sostenido lo mismo. Hay un 33,3% de diversión que es el ir, el otro 33,3% de estar y el otro 33,3 de volver. Así que os queda la última parte y para mí muy bonita también. Así que nada, ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.